rancho electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y sarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con María ciclotrónica, traga fuego supersónico y sus campesinos serán. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. También garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus pies de pedernal. Era el tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. El ágil penetración cultural en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desfipore intelectual, en la vulgar falta de identidad. Ranchero y un escatero jaranero y una yacera que canta blues y bolero. Voy a mestizaje cultural de la misma campechana mental. Bien, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Saludos a toda la banda que ya anda por ahí reportándose. Ahí está, reportándose. Saludos a toda la banda que ya está por ahí escuchando el programa y viendo el programa de radio. Bueno, el radio ahora se ve gracias a esta tecnología. Antes no se veía, pero ahora sí. Es su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio, y saludamos a toda la banda que ya anda por ahí conectada y que también nos está viendo por medio del Facebook Live. Saludos a toda la banda, por ahí ya hay dos, tres banda. Saludos, y bueno, este es el programa número 23 que estamos haciendo, o 24 por ahí. de esta forma con ayuda del Facebook Live, y bueno, pues también grabando el programa, que no hemos podido subir los programas, se nos ha dificultado un poco, pero bueno, yo espero que pronto también tengamos, ya tenemos 24 programas, entonces los vamos a ir subiendo así como de una vez que ya tengamos tengamos el internet necesario para este rollo, porque sí se nos ha dificultado un poco, ya estuvimos intentando de varias veces y de varias cosas y nomás no sé qué onda, qué necesita esta cosa. Bueno, tendremos que ir con un especialista para ver si nos hace el paro. Bueno, saludos a toda la banda. Hoy, ¿qué día es? Hoy es viernes, aunque ustedes no lo crean, porque la neta, pues antes todo mundo decía, ay, ojalá ya sea viernes, pero pues chale, nunca, ahora, pues ya ni sabemos qué día es, ¿no? Los días ya se han, hecho, pues ya totalmente absurdos, ¿no? Ya no hay una medida así tampoco como que de tiempo, ¿no? Y espacio. Entonces, con esta cuestión de la pandemia sí ya ha sido bastante difícil, pero bueno, poco a poco vamos a ir agarrando la onda. Viernes qué, viernes 8 creo que es. Se me cuatrapió. Viernes 8 de mayo. Y bueno, pues llegamos un poquito tarde, pero ya aquí estamos en este su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio, con toda la banda que nos está ya viendo y nos está escuchando. Y bueno, pues veo que ya hay bastante bandita, chido. Ahorita pasamos los saludos, no se me desavalorinen, no se me saquen de onda, ahorita mandamos los saludos. Lo que queremos es primero presentar que, bueno, pues el día de hoy, viernes, ¿qué dijimos? 8 de mayo, vamos a estar escuchando algo de rock, para variar, algo de rock, pero ahora clásico. Vamos a tener a bandas, vamos a escuchar más bien bandas como Queen, como las Águilas, Black Sabbath. Vamos a escuchar también a los Doors, vamos a escuchar a Led Zeppelin, vamos a escuchar a los Creedence Clearwater Revival, también vamos a escuchar, además de estos carnales, a los Rolling Stones, también vamos a escuchar a los Beatles y a Pink Floyd. Y bueno, a Queen creo que ya lo mencionamos. Bueno, va a ser un programa así como variadín, vamos a poner rolas de todas estas bandas. Y bueno, pues ahora rock va a tratar sobre programa de rock clásico, de rock en inglés clásico, por supuesto. Espero les lata. Y bueno, pues si tienen alguna preferencia de rola, y si la tenemos de las bandas que acabo de mencionar, pues las vamos a poner. Así es de que bueno, vamos a empezar con algo así como que suavecito, ¿será? Suavecito. No tenemos a esta. pero vamos a empezar con Money. Vamos a empezar con dinero, espero. Vamos a empezar con Money, y es Pink Floyd. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Ahorita pasamos para los saludos. Pink Floyd. Yeah. get back. I'm on Blackjack, keep your hands off of my stack. My man, it's a hit. Don't give me that good bullshit. I'm in a $5 first class traveling section. I think I need a Learjet. Why? It wasn't coming on February 11th. Bueno, ahí estuvo esa canción. Estamos iniciando el programa con esta super rola que se llama Money, de estos carnales que son el Pink Floyd del día de hoy. Que bueno, les estaba diciendo a la banda que va llegando, vamos a tener un programa de bandas de rock clásico. Y bueno, pues entre ellos está bueno, el que ya escuchamos, que es este Pink Floyd. También vamos a escuchar algo de Black Sabbath, algo de Led Zeppelin, de los Doors, de los Creedence, de los Rolling Stones, de los Beatles y de los Queen. Así es de que bueno, pues si tienen alguna petición de rola o pues sí, quieren hacer una petición de rola o mandar un saludo, por supuesto que lo pueden hacer. Así es de que bueno, pues vamos a estar aquí hasta, no sé a qué horas llegamos, pero apenas van 17 minutos, o sea que vamos a estar aquí como hasta las 7 y media, 8 y media, perdón, son 8:39 aquí en la hora de Haste, la hora de México, y vamos a estar una hora por acá. Así es de que bueno, pues va apenas la primera rola y todavía faltan bastantes rolas. Bueno, ahora sí vamos a los saludos, porque luego me reclaman que no mando saludos y que no sé qué, y que pa' qué me oyen y que no sé qué, se ponen acá medios flamencox. Bueno, de la banda que anda por ahí, voy a mencionar que anda por ahí el buen tocayo, el Ricardo Vicario Méndez, saludos a este carnal. También está por ahí mi hermanita Lulú Nicasio Granado, chido, gracias, un beso hermanita. También por ahí anda Coral Aguilar, chido, gracias Coral, que también ya es cliente frecuente. Minerva La Morena, que también ya es de plano, ya es parte del equipo. Johnny Nicasio, que también chido, muchas gracias. Juanita, que siempre nos ¿cómo se podría decir? Pues nos copias el link y lo mandas a tu cuenta. No lo replicas, ¿no? Se puede decir. Aldo Gil también anda por ahí, chido, buen Aldo. Soy la Turrubiates, también chido. Soyla, y la compañera también Lilia Pichelev Orey. Saludos a la compañera Lidia Pichelev, que bueno, pues también ya de muchos años conocerla, bueno, no conocerla físicamente, pero andando ahí en la cuestión de la lucha por las democracias en nuestra América Latina. Dice, bueno, Lulú dice, hola, bueno, saludos, ya le saludamos. Johnny dice, reportándome mi querido Ricardo, con mucho cariño, claro que sí, saludos a Juanita Nicasio. También por ahí la compañera Lidia dice, abrazos desde los sures, compañero. Bueno, no sé cuáles sures serán, si estás allá en Chile o en Argentina, no sé dónde. Saludos hasta por allá, hasta el sur de nuestra América, querida América Latina. Hello, primera vez que te veo, Violeta Hernández. Saludos a Viole, también cliente frecuente desde cuando no salíamos en la tele. No, bueno, no estábamos ahí en este rollo del Facebook Live. Pero pues ahora transmitimos mediante el Facebook Live también el programa de radio. Bueno, también Mine ya está puesta con sus audífonos, escuchando buen rock. Saludos a toda la banda que está por ahí. Y bueno, mandamos por ahí también las invitaciones a las diferentes cuentas de correo que tenemos del Facebook. Por ahí ahorita mandamos saludos a toda la banda que está en otras cuentas. Y bueno, por lo pronto, pues les comento que vamos a estar escuchando rock clásico el día de hoy. Así es de que bueno, vamos a escuchar, ¿ya nos ponemos locos? ¿O todavía no? ¡Sí! ¡Paranoico! Yeah. ¿Qué tal esa rolita para empezar a cargarnos de energía con, con Black Sabbath? Y esta rola que se llama Paranoico, una super, super, super mega rola de estos carnales. Yo creo que es la más conocida de estos carnales, pero es super chida la rola. A mí me, siempre que la oigo me llena de energía. Bueno, les comentaba que, bueno, pues el día de hoy vamos a poner a rock clásico. Nos estaban pidiendo por ahí Minerva nos estaba pidiendo Iron Maiden, pero no tenemos Iron Maiden. El día de hoy es como rock clásico, pero como del old days. O sea, más ruco, ¿no? Más ruco que ¡ay, güey! Órale. Más ruco que es que me eché unas chelas y ando así medio acelerado. Entonces, lo que queremos es un poquito meter al rock clásico, pero pues ya saben, Queen, otra vez Queen, Las Águilas, Black Sabbath, Los Doors, ¿qué más? Led Zeppelin, ¿quién más? Los Creedence, ahorita vamos a poner a los Creedence, y los Rolling Stones, y también a los Beatles, y a Pink Floyd y a Queen. Bueno, Queen no sé si ya lo habíamos mencionado, pero también está el Queen. Entonces vamos a poner, y ahorita que estábamos mencionando a los a estos carnales. Uy, no está la que yo quiero. Ah, sí, acá está. Bueno, creo que sí esa. A los Creedence Clearwater Revival. Vamos a escuchar en este momento a ver qué les parece esta rola que se llama Walls Stop to Rain. We'll be right back.

Bien, hay una excelente rola que es Simpatía por el Diablo. Y bueno, creo que todos tenemos una simpatía por el demonio. Bueno, no sé ustedes, yo sí. No es cierto, Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones. El día de hoy, uno de los clásicos que tenemos aquí en este su programa Tiempo de Híbridos. Y también escuchamos a los Creedence Clearwater Revival con esta rolita que se llama Who Stop to Rain. Fueron dos rolitas ligadas a su recuerdo. Porque bueno, pues el día de hoy estamos haciendo este programa dedicado a un poco al rock clásico. Y bueno, pues estamos aquí programando a varias bandas. Rolling Stones, Clearwater, los Creedence. ¿Y qué otra cosa escuchamos antes? Escuchamos Pink Floyd, escuchamos al Pink Floyd y luego escuchamos a estos carnales de el Black Sabbath, que nos están pidiendo una rola que no tenemos. Chale, te quedamos mal otra vez. Iron Man no está, la rola de Iron Man y es una rola bien chida del Black Sabbath. Pero bueno, te la cambiamos por otra rola del Black Sabbath. Tenemos varias rolas, pero no viene la de Iron Man. Bueno, pero hay rolas de los Doors, de Queen y de Led Zeppelin. Entonces hagan sus... Ah, y de los Beatles, por supuesto. Vamos a escuchar algo de los Beatles que no hemos puesto. Híjole, es que todas están bien fresas. Ay, ¿qué será bueno? Bueno, a lo mejor esta rola a lo mejor les late. Se llama Let Me Do y son los Beatles el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevar de Radio. Some time when Bueno, pues para variar, nos sacaron otra vez del aire. Ahora ya regresamos acá con toda la banda. Ya estamos nuevamente transmitiendo por el Facebook Live, pero bueno, pues lamentablemente así sucede cuando pasa, o pasa cuando sucede. Pero bueno, lo que escuchamos fue una rolita de los Beatles, que fue la de Love Me Too. Y bueno, también escuchamos una rola clásica de los Creedence. Ahora. La de, ¿cuál fue la que cantamos? La que cantamos. La que pusimos, "Hi, haven't you ever seen?" Bueno, ¿has visto caer la lluvia? Algo así se llama, de los Creedence Clearwater Revival. Bueno, por ahí también está mi querida Paz. Saludos, dice Paz Granados. Dice, "Esa rola me encanta." Chido, gracias. Bueno, también por ahí andaba el buen Miguel Loredo, que también se me había pasado saludarlo. Saludos al buen Miguelón, si estás por ahí, carnal. Y también por ahí el Lelio Julián. Chido, que es compa que siempre nos sigue, que bueno, pues es el que nos echa porra siempre. Chido, carnal, al buen Lelio Julián, Argota, ¿no? Ya hasta me está aprendiendo tus apellidos, carnal, porque la neta sí está medio difícil. Bueno, estamos ya casi, ¿no? Todavía nos quedan tantitas rolas, pero queremos aprovechar para poner la mayor cantidad de rolas que se puedan, porque tenemos muchas y no hemos puesto, por ejemplo, al Queen. No hemos puesto al Queen. Y tampoco hemos puesto a los Doors ni a Led Zeppelin. Entonces los siguientes bloques serán para estos carnales. Así es de que, bueno, la neta no sé cuáles sean las del Queen, porque no me las sé. Pero ¿cuál será chida de los Queen? A ver, ustedes que se saben las rolas de los Queen. Crazy Little, bueno, vamos a poner esta rola, ¿no? Crazy Little, pequeño loco, ¿no? O algo así. Bueno, a ver, ¿cuál es esta? No me acuerdo. Ya. Thank you. Let it get on my tracks. Feel the backseat of the time. Take a long ride on my blood ride. If you're ready, ready, raise a little thing called the soul. Qué buena rola estos carnales de Led Zeppelin con esa rolón que se llama La Canción del Inmigrante. Esa rola fue la que escuchamos y también escuchamos al Queen con una rolita que se llamó... fue la del Amorcito Loco, Little Thing, quién sabe qué madre, Crazy, Crazy. Bueno, fue la rola que escuchamos este bloquecito de rock clásico el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Por ahí veo que anda ¿quién anda? Bueno, Lelio Julián. Bueno, les comento que nos desconectaron casualmente, como siempre sucede en este programa de radio, que luego nos desconectan de la red de internet. Pero bueno, ya estamos nuevamente aquí de regreso y con toda la banda. Dice, bueno, los que están por ahí, el buen Lelio Julián Argota Montes, chido carnal. También por aquí está Roberta Marrón, chido. Minerva Lamorine Martínez, chido, gracias. Paz Granados, chido mi pasita. También está Angélica Bertis, saludos a mi querida flaquita, a la Angélica Bertis. Olivio García, saludos carnal. También está el buen Jos, chido mi buen Jos, un saludo allá hasta Guanajuato. A ver si estás allá en Guanajuato o andas acá. en el norte de la ciudad. Saludos al buen Jos. También Fanny C. González también por ahí anda. Y y no sé si ande por ahí la Yuri. La Yuri, o cómo se llama. Me va a matar. Ernestina Guevara. Saludos, que también la veo por ahí, que está ahí, pero le da miedo. Ah, dice Marrón, Roberto Marrón dice que es de León, Guanajuato. Saludos a toda la banda de León, Guanajuato. Ah, no, no hablan así, ¿verdad? No hablan así. Bueno, exageré un poco. Bueno, saludos a toda la banda que nos está escuchando desde los distintos lugares y de distintos estados de la República que el día de hoy nos están escuchando. A ver, déjenme ver. Bueno, ya estos compas ya los saludamos, pero en el primer bloquecito que teníamos, pues ya teníamos a bastante banda, pero como nos desconectaron, pues así como que se perdió el show. Pero bueno, espero que se puedan conectar nuevamente nuevamente, porque pues todavía falta bastante. Tenemos todavía un poquito más de tiempo para poner más rolas. Les decía que el día de hoy estamos escuchando puro rock clásico. Y vamos a poner algo de los Doors, porque no hemos puesto nada de los Doors. Entonces vamos a poner una rolita de los Doors que sea muy chida. Pero no sé cuál sea. Bueno, tenemos Love Me Two Times, tenemos Break on Torch, Touch Me Baby, Light My Fire, ¿no? Esa rolita. Vamos a poner esa rolita de Light My Fire. Y aquí están desde Los Ángeles, California, The Doors. Chale, allí tendrían que haber empezado. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back. mind. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pile. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Bien, esa rolita fue Lay My Fire o Enciende Mi Fuego de los Doors. El Rey Lagarto, precisamente en la voz, ahí nos hace la aclaración. Bueno, gracias a toda la banda que estuvo presente. Ya estamos ahora sí que terminando el programa. Gracias al buen Lelio Julián Argota Montes, a Roberta Marrón, a Minerva Lemurena Martínez, Paz Granados Reyes, también por ahí estuvo Angélica Bertis, Ernestina Guevara, Olivio García, el buen Jos Jos, saludos al buen Jos Jos, también por ahí está el Renato Durán, y también Fanny C. González, y bueno, pues gracias a toda esa banda. Y en el primer bloquecito también estuvo por ahí el buen Ricardo Vicario Méndez, Lulú Nicasio, Coral Aguilar, Johnny Nicasio, Aldo Gil, Zoila Turrubiates, Lidia Pichelef, Oresh, Fátima Janet Pérez y Yaya Lesama. Chido, gracias a toda esa banda que nos estuvo escuchando el día de hoy en este su programa Tiempo de Híbridos, de clásicos del rock and roll del rock and roll en inglés. ¿Quién más? Bueno, nada más. Estaba viendo si llegaba más banda. Pues chido la banda, muchas gracias. Ya saben la recomendación que siempre hacemos. Cuídense, carnales, porque estos días son los más cabrones para el rollo este de la pandemia. Así es de que si van a salir, pues pónganse su esta onda del cubrebocas y pórtense bien. No es cierto, pues cuídense más bien y no se junten con la gente. No se junten. Bueno, la sana distancia, a eso me refiero. Y bueno, pues espero que pronto esta cosa termine y termine chido y sigamos escuchando buen rock and roll y echando desmadre. Así es de que bueno, vamos a escuchar ya había puesto aquí una rolita para terminar. Ay, y ya se me perdió, chinga. Espérenme tantito. No puede ser. Acá está. Ya la vi. Nos vamos con esta rolita y son los Rolling Stones. Y esta rolita se llama Píntalo de Negro. Chido la banda, nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. did not foresee this thing happening to you. Yes, I look hard enough into the setting sun. My love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. Bien, todos la banda, muchas gracias. Esto fue su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio y los esperamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Que bueno, no sé en qué en cuál de las cuentas vamos a estar transmitiendo, pero pues vamos a estar poniendo ahí las los links en las distintas cuentas para que ustedes nos puedan escuchar en donde sea, en cualquiera de las cuentas y bueno, podemos estar ahí cotorreando, mandando saludos y haciendo peticiones de rolas. Chido la banda, nos estamos viendo mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Chido, yo soy Ricardo Híbrido, saludando a toda la banda. Nos vemos, bye.